Thank you. Nakachucha. A tembleque Nakachucha. Edo se va paseando por Ipanema. Es una tembleque Nakachucha. En la Macoña. A masticação dessa bananinha. E me gusta la bananinha. Thank you.

atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Y mi perro me acompaña ladrando. Mi perro me acompaña ladrando. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Saltando, saltando, saltando. Yes.